bordados, Efraín Marcún y Carlos Rodríguez en Barranquilla. Ay, la vida tiene cambios que causan decepciones. A veces uno está alegre y de pronto está triste. Y del mejor amigo recibimos traiciones. Y el ser que uno más quiere lo aborrece. Ay, por eso voy a tratar de ser más fuerte. Pa' que a mi vida noble no le nazca rencores. Ay, por eso voy a tratar de ser más fuerte. Pa' que a mi vida noble no le nazcan rencores. A mi compadrito Luis Alfonso León Sánchez, el Pompo. Ay, a veces uno está bien y de pronto está mal. Y las penas son largas, la felicidad es corta. Ay, tenemos que reír, tenemos que llorar. Porque para vivir todo esto nos toca. Y a veces me provoca hasta gritar de ver tanta injusticia en esta vida loca. Y a veces me provoca hasta gritar de ver tanta injusticia en esta vida loca. Apuesta, donde se hacen los males, se pagan los castigos, donde todos critican con la candela cerca, con el rabo de paja y no ven el peligro, donde todos critican con la candela cerca, con el rabo de paja y no ven el peligro.